Dios te bendiga mucho y bienvenido a ¿Qué dice la Biblia? En esta semana se celebra la Semana Santa, creo que casi universalmente. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a esto? ¿Qué es lo que realmente se celebra? ¿Se le está poniendo la intención y el propósito correcto? Hoy lo veremos aquí en ¿Qué dice la Biblia? Bienvenido. La Semana Santa, como se le llama, el domingo pasado se celebró el Domingo de Ramos en muchos lugares del mundo, y creo que se basa en el pasaje bíblico de cuando Jesús, después de 3 años y medio de trayectoria o de ministerio público, ahora decide finalizar su ministerio en la ciudad famosa de Jerusalén, donde era la sede del judaísmo, de la religión mosaica. Y Jesús va entrando a la ciudad montado sobre un pollino, sobre un pequeño asno que aún no había sido montado por nadie. Y Jesús viene entrando y sus discípulos y algunas personas, tal parece de la ciudad, salen a recibirle, se emocionan, le dan alabanza, toman palmas, toman pencas de los árboles, las ponen en el camino, ponen sus mantos para que Jesús venga montado sobre el pollino y camine sobre sus mantos. Y mientras Jesús viene entrando, la gente comienza a alabar a Dios y decir: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Qué lindo todo esto, ¿verdad? Y se cumple así la palabra profética de cuando dice la Biblia, que en las Escrituras, que Jesús iba a venir a Jerusalén montado sobre un pollino y la gente iba a alabarle. Obviamente sabemos la profecía bíblica, cómo se cumplió todo esto. Qué hermoso como la gente alabó al Señor. Es importante la alabanza. Y Jesús vino con el propósito de dar su vida en Jerusalén. Pero cuando Jesús viene entrando a la ciudad, Él se detiene y comienza a llorar, viendo lo que le iba a suceder a Jerusalén, diciendo: Jerusalén, tú que matas a los profetas, tú que matas a los que te son enviados, si aún conocieras el tiempo, el día, tu día, lo que es para tu paz. O sea, Jesús estaba entrando, su Mesías estaba entrando en la ciudad de Jerusalén, pero sin embargo, ellos no habían conocido el tiempo de su visitación. Y Jesús llora frente a la ciudad, conociendo lo que le iba a suceder en el futuro, que iban a ser destruidos por cuanto no conocieron que su Mesías había entrado. 5 días después, esto se cree que fue un domingo, 5 días después, un viernes tal parece, ellos que estaban crucificando a este Jesús que había entrado en su ciudad, ellos habían visto sus milagros. Con ellos, con Jesús y sus discípulos, venía Lázaro, el que él había resucitado, y la gente estaba ahí también emocionada para ver a este que había resucitado a los muertos, a este que sanaba, que levantaba a los muertos, que obraba milagros tremendos, y la gente se había emocionado. Pero sin embargo, aún no había acontecido un cambio en su corazón, y 5 días después, repito, esta misma gente estaba diciendo: Pilato, crucifica a este Jesús, suéltanos a Barrabás, crucifícale y que su sangre sea sobre nosotros. ¿Cuál es la enseñanza que quiero dejarte, mi hermano querido, en este video? Que no seamos cristianos emocionales. Jerusalén se emocionó, dio alabanzas al rey, lo recibieron, pero 5 días después lo traicionaban, lo entregaban hacia Pilato y pedían que lo mataran en una cruz. Y quiero especificar algo: no es malo que celebremos, digamos así, la entrada de Jesús a Jerusalén. No es malo que le demos gracias al Señor por su sacrificio. No es malo que escojamos un día para celebrar su resurrección, aunque tal vez no sea el día o la fecha perfecta. No es malo dedicar un día para darle gracias al Señor y celebrar su resurrección de los muertos, sus padecimientos, darle gracias por tanto amor. Pero, hay muchas personas en estos días, celebran la Semana Santa, ellos se santifican en esta semana, viven una Semana Santa. El que es un adúltero deja de adulterar por una semana, el que es un fornicario deja de fornicar, y viven una Semana Santa, se congregan el Domingo de Ramos, se repletan las iglesias católicas. Pero sin embargo, ¿qué pasa? Se acaba la Semana Santa y las personas ya no buscan más a Dios, ya no viven más vidas santas, y esto es contrario al Evangelio. La vida cristiana hay que vivirla en santidad, no una semana, sino siempre. Muchas personas viven como en Jerusalén, se emocionaron en la Semana Santa, se emocionaron en el Domingo de Ramos, se emocionaron en esta fecha, pero sin embargo, después estaban crucificando a Jesús. Así mismo, millones de personas en esta semana alaban a Dios, celebran el Domingo de Ramos, celebran el Domingo de Resurrección, pero después crucifican otra vez a Jesús, porque ellos se entregan hacia sus pecados y hacia sus placeres y viven otra vez su vida. Hermano querido, no seamos como Jerusalén, que rechazó a Jesús 5 días después. No seamos emocionales, no seamos de doble ánimo, ¿se recuerdan? Seamos más bien como los discípulos, aquellos 2 discípulos que iban camino hacia Emaús, que se encontraron con Jesús en el camino, y a pesar de que no le conocieron, porque Él les estaba hablando en las Escrituras, ellos sintieron algo especial, un fuego en su corazón, sintieron que algo especial había en ese caminante, y le dijeron: Señor, quédate, que ya se hace tarde, quédate con nosotros en esta noche, aquí en esta ciudad. Dios está buscando corazones, Él está buscando corazones, no para visitar, sino para hacer su morada. Si tú eres alguien que aún no ha invitado a Jesús a vivir en su corazón, te invito a que tú le digas: Jesús, reconozco que te necesito, ven y haz morada en mi corazón y no te vayas nunca. Dios te bendiga mucho. Esto fue que dice la Biblia. Amén.